Ahora sí es definitivo. Crecer con H Fiscalistas será un evento histórico. Te invitamos a nuestros cursos fiscales de capacitación. Congelamos nuestras promociones por tiempo limitado. Inscríbete y podrás traer a dos invitados acompañándote completamente gratis. Próximos cursos. Reformas fiscales 2010 más comentarios al nuevo reglamento del Código Fiscal de la Federación. Curso especial, nueva DIOT y listado del DIETI 2010. Declaración anual personas morales 2009. Dividendos y beneficios para socios y accionistas. Declaración anual personas físicas 2009. Análisis integral de la ley del IVA. Análisis integral de la ley del IETI. Inscríbete. Orgullosamente, H Fiscalistas, innovando a las empresas desde dentro.